vez voy a dejar mi timidez. Ahora nunca yo me le declaré. Acabaré, acabaré, acabaré con mi vergüenza de una vez. Voy a dejar mi timidez. Ahora nunca yo me le declaré. Se pone polleras cortas para provocarme más, y su boca dice cosas que no alcanzo a descifrar. Yo me puedo conformar con que ella me tire besos. Tendría que comprender que yo no soy tan de fierro. Acabaré, acabaré, acabaré con mi vergüenza de una vez. Voy a dejar mi timidez. Ahora nunca yo me le declararé. Yo me siento a quitar, con su mirada provoca mi instinto natural. Ya lo tengo bien pensado y esta noche se lo digo, que quiero que sea mía, quiero que salga conmigo.